bueno, ya estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando los Monitos a tus Oídos. Nosotros somos el equipo secuencial y como todos los miércoles, a partir del miércoles pasado, es un verdadero placer estar de vuelta aquí con ustedes. En esta ocasión nos encuentra a mi siniestra, si nos encuentra a mi diestra, tengo al buen Chico. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar como... pues no como siempre, pero pues desde la semana pasada como de vuelta, ¿no? Ser. Como solía ser. Y nos da mucho gusto de veras traerles de vuelta este programita. Pues ya saben, ahí tenemos muchos asegúnes que les iremos platicando porque salimos del aire, porque todo, pues porque estuvimos en la zona fantasma, ¿no? Básicamente algo así por el estilo. Y a mi siniestra... Imprisionados. Imprisionados, exactamente. Presos, imprisionados por el ventriloquista. Y bueno, aquí a mi siniestra, raro pero a tiempo, tenemos al carnalito del alma, al buen Clarky. ¿Qué tranza, muertos de hambre? Sí. Y obviamente del otro lado, ahí en los controles, tenemos a That Thing, al mismísimo Alejandro Lalde. Gracias, Alex, por estarnos acompañando el día de hoy. Y bueno, por ahí en el blog nos estaban comentando, nos estaban diciendo que por favor hablábamos de lo que es el New 52 y obviamente la parte de Marvel, que es el Fear Itself o todos los eventos. Obviamente hablar de todos los eventos de Marvel de golpe está como que muy, muy, muy, muy pesado, ¿no? Pero, pues sí, de hecho hay que tomar en cuenta que es muy difícil, sobre todo, mira, ahorita yo creo que hay que enfocarnos más. 52 tiene un boom tanto en lo que es la producción como cuando es, de cierta manera, el mercado, ¿no? O sea que hay que tomarlo en cuenta en ese aspecto. Bueno, entonces hablaremos ahorita de lo que es 52. También obviamente vamos a tener que tocar lo que es la parte de Fear Itself de Marvel, que a mí, yo insisto, se me hace muy, muy, muy interesante. Y hay que tener en cuenta que Fear Itself no es, es un evento autocontenido de cierta manera, pero también hay que tomar en cuenta que se enlaza el final de Fear Itself con el de Schism y con Children's Crusade. Las tres sagas terminan al mismo tiempo para dar paso a lo que es el Regénesis o el Regénesis, bien pronunciado, de los X-Men, ¿no? Con el lanzamiento de los dos nuevos títulos, ¿no? Y la cancelación del título legendario de Uncanny X-Men, que pues alguna vez lo intentaron hacer y estuvo a punto e imprimiendo reimpresiones, ¿no? Como hemos contado en otros programas. En todo lo que fue la parte de Neil Adams, ¿no? Cuando estaba dibujando Neil Adams, que fueron de reimpresiones. Es correcto. Entonces, y bueno, ahora por otro lado, está... ya pasó un mes, o bueno, si ya terminaron más bien, no un mes, si ya terminó de salir todo lo que fue el New 52, ya están todos los títulos disponibles, ya salieron todos, todos, absolutamente todos, hasta la semana pasada. A partir de hoy empezaron a salir los nuevos títulos, bueno, los números dos, no los nuevos títulos, perdón. Y aquí hay un fenómeno muy interesante, hay mucha gente que está a favor. No, es That Thing. Sí, no, pues, y no es interesante tampoco, pero aquí hay un fenómeno interesante. Mucha gente está odiando o está más bien reclamando que no trajeron a sus personajes favoritos, que las modificaciones que les hicieron, que la continuidad. Yo creo que el punto álgido, y lo vuelvo a repetir, es lo mismo que pasó en Crisis on Infinite Earth, es lo mismo que pasó en Zero Hour. El problema es dos personajes, en esta ocasión no son los mismos, pero son dos personajes que le van a dar al traste a toda la continuidad. El primero es Batman, y el segundo, en esta ocasión no es Hawkman, el segundo personaje es Green Lantern. Entonces, ahí es donde la gente se empieza a confundir. ¿Por qué? Porque no le cambiaron absolutamente nada. No es cierto. No, la gente no se empieza a confundir. Yo no veo que haya un gran odio. Los ventas lo dicen. Si vemos los comentarios que hay por parte de los retailers en Estados Unidos, es que la recepción ha sido muy buena, en general ha habido un gusto por las historias, en general hay mucha gente que sí está programando regresar por los números dos. Yo veo el odio, o más bien la crítica, ¿no? No, fíjate que ni eso, yo veo, yo diría que esa parte ya pasó. Yo veo más que nada el resentimiento por parte de los fanboys de Marvel, porque ni siquiera de Marvel, creo que Marvel entendió muy bien que este era un evento al que ellos al final podían terminar montándose también, porque les servía el flujo que podía traer a las tiendas. Entonces Marvel, yo al contrario, lo veo que va a salir beneficiado de esto, pero los fanboys de Marvel son los que son más incrédulos, los que postean mayores críticas, porque al final todos los foros que vemos en internet, todas las opiniones que regularmente vemos en páginas, terminan siendo voces muy altas de minorías, muy marcadas. Entonces, en general, al parecer la recepción ha sido en general bastante bastante buena. Se ve como que, en general sí le dio un impulso que hace mucho que no tenía la industria. Como dije, creo que las demás editoriales terminarán colgándose. Marvel lo entendió muy bien, que este es un evento que ellos no podían generar, que ellos no se les ocurrió primero, y que dos, lo que podían hacer era terminar montándose en él. Fíjate que en ese aspecto, digo, yo coincido en muchos puntos y en otros no. Marvel no tenía por qué cambiar las cosas siendo el líder de ventas en ese momento. DC Comics intentó N eventos con Superman, que no más no le sirvieron de nada, sino que cada vez iba más en picada, inclusive sus ventas, ¿no? De los títulos principales, con los únicos que quedaron a salvo, que por lo mismo que quedaron a salvo, son Green Lantern y Batman, que eran los top sellers de DC, y con N eventos que intentaron, nunca pudieron tumbar ya de un prolongado primer lugar que llevaba Marvel ya durante años, ¿no? En ventas y en sharehold, de cierta manera. Entonces, obviamente, DC, en un bold movement, como dicen por ahí, pues relanza toda su línea, pero nuevamente volvemos a saber que el status quo se mantiene de cierta manera. Tienes que buscar un fail safe por cualquier cosa, que los tiene. No, lo tiene un montón. Tiene un montón y lo tiene en el mismo Flash. Uh-huh. O sea, el que originó todo esto es Flash, en Flashpoint. Entonces, el mismo que recuerda todo, al parecer, sí, es Flash, sí, es Barry Allen. Entonces, es el punto de un fail safe, ¿no? De este universo, ¿no? Como dijiste, hay títulos que no se tocan prácticamente nada, que es Batman y Green Lantern. ¿Por qué no se tocan? Porque vendían. Así de sencillo. Porque o sea, son las líneas. Morrison, y si lo hacen enojar, dicen, escribe mal Superman Action Comics y se le va al caño todo lo que están haciendo. Y la segunda, obviamente, pues es Jeff Jones. No van a dejar, o sea, Jeff Jones se les ofende, y vamos a ser sinceros, el que se ha encargado, desde mi muy particular punto de vista, hacer relanzamientos muy silverish que han pegado, es Jeff Jones. A mí en lo particular no me ha gustado todo lo que ha hecho en Green Lantern, ajá, pero sí me llama la atención que haya agarrado personajes como Aquaman, etcétera, para relanzarlos ahorita. Por ejemplo, Flash, que es el que originó todo esto, lo hace Jeff Jones. Todo el Flashpoint lo hizo Jeff Jones. ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Es, en teoría, tratar de simplificar todo lo que era el mundo de los superhéroes, quitar todo lo que estaba de más, personajes extras. Para mí era, puede deshacerse de una cantidad impresionante de personajes. Continuidad. Que a mi gusto, había muchos personajes que ya salían sobrando de DC. Por ejemplo, todo lo que era, estaba el Justice Society, donde estaban los viejos, y estaban los chavitos del Kingdom Come, o sea, todo lo que se vino en divergencia de eso, ves lo que se deshicieron y para mí perfecto. Yo, como buen aficionado de Justice Society, me ofenderé con tu comentario. No me importa. ¿Cómo van a sobrar si son los originales? No, a lo que me refiero es, por ejemplo, el hijo de Wildcat. O sea, hay todos esos personajes. Perdón, mi estimado That Thing, pero sí, o sea, ¿para qué irrelevantes? A ver, no nos hagamos bolas. La forma en la por la que la razón por la que están haciendo este movimiento es una razón comercial. Están tratando de relanzar totalmente su línea para lograr un mayor impacto y mayor penetración. No tocan menos, todavía habrá que ver Green Lantern y Batman, porque son las franquicias que son top sellers. No había que cambiarles, el público, habían logrado conectar con un público, habían logrado mantener un alto nivel de ventas, un alto nivel de reconocimiento, no había nada que cambiar. Marvel, no es cierto que no tuviera nada que cambiar, Marvel lo hizo a la versión mariqueta con su universo Ultimate, que lo que hoy debe pensar Marvel es que a lo mejor si hubiera relanzado todo su universo hace 10 años, posiblemente hubieran generado algún otro tipo de revolución. Estoy completamente de acuerdo. De cierta manera, tienes razón, pero lo hizo hace 10 años. DC está atrasado 10 años, y él lo ha dicho. Didio actúa, es un Quesada hace 4 o 5 años. El universo Ultimate es correcto lo que dijiste, o sea, es un movimiento no tan osado, de cierta manera, pero que le sirvió para lo mismo. Fueron los top sellers durante muchísimo tiempo. Y que es lo mismo que está pasando con DC, que son los top sellers ahorita. ¿Por qué? Porque es un reboot. Y es un reboot, de cierta manera, medido. Y no es tan osado, porque ya tienen sus fail safes clarísimamente marcados y con los cuales, por más que están negando ahorita, Dan Didio acaba de negar la existencia de las crisis, siempre va a haber una crisis que va a regresar. Y es la crisis monetaria, y es la que maneja, y es la que va a generar otra crisis, por la cual va a regresar, y no nos hagamos tontos. De cierta manera es un experimento muy interesante, en el cual lo que era Batman y Green Lantern, como lo platicamos, efectivamente no necesitaban, porque Green Lantern se convirtió en una franquicia, así de sencillo, cosa que no era antes de que la tocara Geoff Johns. La manejaron muy bien con varios crossovers muy bien escritos en un principio y los otros buscando la ampliación de los mismos, ¿no? Y de cierta manera, pues esos títulos no tenías que cambiarles. La gente les gustaba, no ibas a tocar lo que estaba bien. Tocas lo que no, y lo que no te funcione, simplemente lo vas a regresar a como mejor te convenga. Aquí yo te voy a decir una cosa, para mí todo lo del relanzamiento, sí estoy de acuerdo, viene por una baja de ventas muy drástica, pero de los personajes que vienen siendo como el flagship de entrada Superman. Yo sigo sin entender por qué diablos Superman en todos los desde que lo empezó a escribir Straczynski salió cómo es posible que sea lo más interesante, lo más trascendente de DC, de Action. Ajá. Lex Luthor. O sea, ya cuando el villano de un cómic se vuelve más trascendente que el propio superhéroe, ahí es donde ya tienen severos problemas. Es correcto. Perdón. Oye, hijo, digo, me estoy muriendo. Pero fíjate que estoy tienes toda la razón. Pero por ejemplo, hay experimentos muy interesantes. O sea, no siempre que toma el título un villano es malo. No, yo, por ejemplo, Superman, yo creo que sí. En Superman yo creo que sí. No, yo creo que no es mala idea, pero sí habla de una falta de liderazgo del mismo Superman. No, es una falta de interés de la audiencia por el personaje central. ¿Por qué? Porque cómo es posible que la gente se haya volteado, es mi opinión, que haya volteado y haya dicho, oye, ¿sabes qué? Se me hace más interesante Lex Luthor que el mismo Superman. Ah, qué bueno que Superman ya no vuela, qué bueno que decidió hacer su, y no lo puedo dejar de mencionar, su Hard Traveling Heroes, versión Superman. Voy a recorrer... Saludos, Sato. Voy a recorrer América a pie, ajá, para enterarme cómo está todo eso. Como que no funcionó, volteo, ¿sabes qué? Lo que están haciendo es basura, lo que está haciendo Lex Luthor se me hace más interesante. Entonces, en lugar de tener un título en donde Superman, que es el título de Superman, sea lo que estelariza, es Lex Luthor, cámbiale el título, saca un título de Lex Luthor. Mira, de cierta manera, tienes algo de razón en lo que comentas, pero, mira, por ejemplo, Thor tuvo un relanzamiento muy afortunado a manos del escritor que estás mencionando, que era el de Superman, sí, cuyo experimento no evolucionó, y yo siento que no evolucionó mucho, porque no lo dejaron desarrollar, y estaba condenado ya a un plan de trabajo que ya estaba establecido, que era este reboot de este universo, y del cual no formaba parte su arco, así de sencillo. Yo no creo, güey. ¿Sabes? ¿Hace cuánto tiempo planearon? Estaba lo de Grounded, de Straczynski. ¿Hace cuánto salió lo de Straczynski? ¿Qué fue hace 2 años? Lo de... Año y medio, ¿no? Yo estimo más o menos. Y Ethan Van Siever seguramente le tienes que dar ese año y medio para que haga 3 cómics, que son los que ha lanzado. 2, güey. Para que haga 2. Según Straczynski, él mismo lo declaró, para el momento en el que sale el Superman Earth One, ya estaba puesto en línea el relanzamiento del universo entero. Entonces, por eso, a él le dan la instrucción de mejor concéntrate en hacer la secuela, que funcionó muy bien, porque al final vamos a relanzar a Superman y a toda la línea. Ahora, ojo con lo que comentaba Rick, que DC va 10 años atrasados. No nos olvidemos de la Crisis on Infinite Earths, que fue en 1986, 14 años antes que el universo Ultimate de Marvel. El universo Ultimate tiene sus puntos buenos, ¿no? Yo creo que tiene cosas Spider-Man muy buenas. Políticamente correcto. No, fíjate que Spider-Man es en lo que me parece que había hecho una porquería tal vez hasta ahora. Me parece más interesante el experimento que hace ahora. Que no es un experimento. No, yo digo que a mí me parece muy bien que se presenten un nuevo personaje bajo las condiciones que tenía Peter Parker en aquel entonces. Ahora es una... igual es una minoría relegada que en lugar de ser un nerd es un muchacho de origen latino, negro, vamos, con condiciones desfavorables, como lo era Peter Parker. Me parece una basura que lo promociones como la muerte de Peter Parker cuando Peter Parker sigue vivito y coleando en Amazing Spider-Man. Sí, que fue lo que dijo Humberto, ¿no? Básicamente. Es completamente correcto, digo, esos puntos estoy de acuerdo. Y nada más para finalizar, antes de irnos a corte, yo mencionaba que no todo era malo cuando un villano tiene protagonismo. Y te lo digo y lo mencioné con el título de Thor, porque de cierta manera Thor fue un lanzamiento muy bien hecho, lo han sabido llevar muy bien, le han dado un escritor sólido que sigue siendo Matt Fraction, más sin embargo el título ya tiene dos títulos y uno es Journey into the Mystery. Journey into the Mystery, el protagónico lo lleva Loki. Y lo lleva de manera excepcional, eso te lo puedo decir. Pero tienes un título en donde Thor es el personaje principal. Si Journey into Mystery no llega a pegar o la gente le pierde interés o pide de regreso a Thor, que sabes qué, gracias, cancelo Journey into Mystery y me quedo con Thor. Pero era lo mismo, o sea, tú mismo lo comentaste, Action lo llevaba en ese momento Lex Luthor y existía el título de Superman, ¿no? Sí, pero no vas a cancelar a Action Comics por no, Luthor. No, no, claro. De hecho, no pega, regresas a Superman Action. O sea, de hecho, es que Superman ha tenido problemas hasta con la misma Legión, le quitó el protagónico a veces. Es que el problema, yo lo que voy no es que la gente acepte o no acepte al villano. El problema es que en tu título, en tu main, tu título principal, que es Action Comics, el superhéroe per se dejó de tener el interés de la gente, no el cómic, pensé. Fíjate que ahí hay una cosa muy interesante, digo, y estamos llegando a un punto muy interesante. Volvemos a lo mismo. ¿Y cuál es el título principal? Ha habido tantas variaciones. Detective Comics. Es correcto, Detective, y no es cierto. Lo era Batman hasta hace poco. O sea, y vuelve a hacer el lanzamiento, y por más que Detective era el título más viejo, Batman es el protagónico. Ahorita en el lanzamiento le dan a Snyder, que tiene quizá un potencial mucho más grande que Tony Daniel, escribiendo. El mismo caso sucede para títulos Action. Action, en la muerte de Superman, dejó de ser el protagónico, porque el protagónico era Superman, un título con 58 números. De igual manera, X-Men, cuando Uncanny era el mero mero, cuando lanzó Jim Lee X-Men, ese se volvió el flagship. Ojo. Action y Detective nunca fueron los importantes, siempre fue Superman y Batman. Action adquiere protagonismo en este reboot por el peso histórico que tiene el Action Comics número uno, que por eso lo pide Morrison, básicamente. O sea, aquí Morrison pide, yo quiero escribir Action Comics número uno. Pero por eso es que toma el peso, el protagónico de la línea de Superman es Action y no Superman. En el caso de Batman, lo vemos claramente que el protagónico es Batman. Ya extrañaba pelearme con ustedes, canijos. No, yo no. Bueno, vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico destripando así tal cual como se escucha, destripando@quietloudfm.com. También está nuestro blog. Pueden ingresar por él directamente en la página, quietloudfm.com. Ahí aparece. ¿Y sí sirve? Y sí sirve, sí sirve. De hecho, sí, ya lo estamos actualizando. Trataremos, no prometo, pero trataremos de por lo menos un día después, el jueves, de cada programa, un pequeño comentario de un breviario para todos los que se nos perdieron por ahí. ¿Breve? ¿Son tres palabras? Algo así, por el estilo que hubo, seguimos aquí. Y bueno, vamos a un corte, regresamos. Te recuerdo, estás destripando los monitos a tus oídos. ¡Vámonos! Y bueno, ya estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.com. Eso sigue siendo Destripando los Monitos a tus oídos. Nosotros somos el equipo secuencial. En los controles, nuevamente agradeciéndole al buen Alex Olalde, That Thing, por estar acá. Está babeando, ya está, mira, estás tirando tus bebidas embriagantes, maldito. Antes que cualquier cosa, y llevar podcast de o transmisión de acá del Príncipe Caballero, del Paladín, Paladín. Pues ya sabes, promete y promete. ¿Te pone exquisito? Sí, ya sabes, es todo nativo en el caballero. Pero bueno, entonces, retomando, estábamos hablando antes de irnos a corte la cuestión de que yo considero que el problema o la una de las principales razones para volver a jalar el interés de la banda, de los lectores, luego se me ofenden porque les insulto, es desde el personaje que más problemas siempre les ha causado. En alguna ocasión estaba yo comentando, creo que era contigo, Alex, la cuestión de que Superman siempre ha sido el personaje que más problemas le ha causado a DC, siendo el abuelito papá de todos los cómics, de todos los cómics actuales. Ajá. ¿Por qué? Porque el Superman pre-crisis, y ahora sí vámonos un poquito a lo que es la historia, sin abundar mucho. Todo lo que es Silver Age, Superman, sí te voy a hablar del Speed Force ahorita. Saludos a Sato otra vez. Todo lo que es la cuestión del Superman pre-crisis, estamos hablando del Superman que movía planetas, que encendía soles con su visión calorífica, que andaba de arriba para abajo, que viajaba en el tiempo y era el superpoder que se les ocurría en ese momento. Que hay, la moda es viajar en el tiempo, a Superman puede viajar en el tiempo, ¿no? Superman podía hacer lo que quisiera. Cada semana tenía un poder distinto. Estás hablando que Superman en realidad sí podía mover planetas, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los villanos que tenías que hacer que Superman se enfrentara llegaron a rayar o en lo repetitivo o en lo ridículo. Estamos hablando de un Luthor, estamos hablando de un Barto, estamos hablando de un Ultra A, estamos hablando de un Lex Luthor, que Lex Luthor termina yéndose a otro planeta, a Luxor, que después explota así muy kryptonianamente el asunto, y odia a Superman porque no los ayudó, ¿no? Luego, la otra es Ultra A, que es la misma historia, pero es que hubiera pasado si a Superman, en lugar de haberlo adoptado los Kent, hubiera llegado a África y una tribu lo hubiera, ¿cómo se llama? Lo hubiera educado. Y luego está, ¿qué? ¿Bartrox? Que es como Sande, ¿cómo se llama el personaje este que hizo una la película que hizo Sean Connery que sale en calzones? Sandok, ¿no? Sandok. Es una cosa así por el estilo. Ajá. Que se termina casando con Lana Lang. ¿Qué es lo que pasa? El otro es Brainiac, que es lo quitan de, le ponen, ahora sí que le quitan hasta los calzones y lo vuelven robot totalmente. O sea, se vuelven villanos extremadamente absurdos y repetitivos, porque nada más estaban ellos cuatro. En ese tiempo fue cuando se les ocurre acabar con toda la kriptonita verde, y de hecho con toda la kriptonita, y Superman es el único que guarda muestras en su fortaleza de la soledad. Ok, Superman se vuelve a... ¿Muestras como las que llevas al laboratorio de sí, Copro? Ya, sí, de no, hecho ya, sí. Ya Chole con tu historia bueno, de Silver Age. Ok, ahora, ya acaba el Silver Age. Empieza el reboot de Superman. El Silver Age acaba en Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Que es el mejor final que pudo haber tenido Superman. Después de eso, ¿qué te ponen? Te ponen el Superman de Byrne, que el Superman de Byrne, en el principio, es espectacular. ¿Por qué? Porque le hacen un downgrade a Superman, que lo vuelve más accesible. No un downgrade de poder, ¿ok? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo vuelven accesible. Con el tiempo, nuevamente, ¿no? Es que yo como escritor tengo que hacer que mi Superman sea más fregón que el de al lado, etcétera, etcétera, etcétera. Y que le empiezan otra vez a aumentar los poderes, a aumentar la fuerza, hasta que llega el punto en que, ¿cómo vamos a arreglar a Superman? Mátalo. Ajá, y viene la muerte de Superman. Después, nuevamente nos enfrentamos a todo esto, Zero Hour, etcétera, etcétera, shalala, shalala, shalala. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, Superman siempre ha sido, como se lo dice Batman en Final Crisis, la última ocasión en la que tú inspiraste a alguien fue cuando estabas muerto, maldito. Entonces, de esa manera, yo creo que Superman siempre, con todo de que fue como el origen de los superhéroes, obviamente no lo es, ¿por qué? Porque ya existía Namor previamente, ya había otros superhéroes en otras editoriales. Yo creo que Superman siempre ha sido o lo que levanta o lo que le causa más problemas a DC. Cuando lo agarra Bane, todo el mundo estábamos fascinados con el Man of Steel, etcétera, etcétera. Después, de ahí hasta la muerte, cualquier historia que te pusieran de Superman era totalmente intrascendente, ¿estás de acuerdo? Pues bueno, algunas. Creo más que termina la gente por decir, ay no, a mí me da hueva Superman y no lo quiero, pero todo el mundo lo extraña. Sí. Todo el mundo quiere leer algo grande de Superman. Grande, es que es el problema, lo quiere algo grande. En efecto, no todos los escritores han estado al nivel, pero en general yo tampoco veo que genere tantos problemas. Tampoco veo que sea un personaje que le haya traído más dolores de cabeza a DC que los beneficios. Uh-huh. Aunque la gente no lo acepte, sigue siendo una de las tres franquicias comerciales de superhéroes más importantes que hay. Entonces, bueno, y también creo que es un personaje que constantemente necesita ser reinventado. Necesitas irlo adaptando de vuelta a los tiempos. Con Batman, más que nada lo comentas, puede ser la tecnología. Pero al final, como concepto mismo, es más simple y a la vez es más sólido que Superman. Es más fácil de adaptar. Yo no sé si sea más simple que un extraterrestre viniendo de la Tierra. A mí se me hace sencillo desde cierta manera. O sea, el principio es sencillo. Yo creo que es más identificable, quizá, o más asimilable por el vulgo, de cierta manera, o nosotros como humanos o humanos comunes, que con un buen entrenamiento, un motivo ulterior de venganza, puedes hacer maravillas, ¿no? Al final, Grant Morrison decía que es mucho más aspiracional Batman. Al final es un millonario que vive en una mansión, que tiene todos los mejores juguetes del mundo, y al final Superman es un empleaducho, ¿no? Con un jefe que le grita, que al final es muy poderoso, pero nadie puede saber que lo es. ¡Oh! ¡Superman es Peter Parker! Pues aunque parezca mentira, de una u otra manera sí es Peter Parker. ¿Por qué? Porque no puede revelar todos sus poderes y siempre tiene que permitir ser ninguneado y bajoneado por todo mundo, ¿no? Ahora, por otro lado, yo no creo... Se me hace más fácil de ubicar y de adaptar a Superman que Batman. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo el ser humano, si hay algo que le da pie acá, es hacer algo por sí mismo. ¿Sí? O sea, soy gordito y soy bla, bla, bla, bla, bla, y no es que, nunca podré. Es más fácil decir, es que es extraterrestre, güey. Ya nació así. O sea, ese tipo de cosas, siento que Superman sí es más asimilable. Ahora también mucha gente se va por la justificación hacia Batman por el lado de que bueno, tiene todo el varo. Si yo tuviera tanto varo y no tuviera que trabajar el resto de mis días, pues haría exactamente lo mismo, ¿no? O sea, tengo varo, pues me da chance de meterme al gimnasio, hago mi gimnasio en mi casa. Ahí es donde la gente también como que siento que se desprende un poquito, como comentábamos, Superman es de otro planeta, pues así nació. Pues sí, sí y no. Al final Superman, el gran arquetipo del superhéroe, por más que hay quien se esmera en chillar, que Marvel es... Marvel trajo una fórmula que al final trajo a perfeccionar la fórmula del superhéroe, pero que no hubiera hecho nada sin un Superman. Superman es el gran arquetipo del superhéroe. De él surgen todos. Evidentemente, en un medio como lo era en final de los 30s, en el que se estaba reinventando el cómic porque no existía el género de los superhéroes, no existían los superhéroes, pues es mucho más cruda la versión que tienen que lo que hace Marvel 30 años después. Pero a mí me parece que es igual, debe haber sido igual de impactante haber leído un Action Comics número 1 que lo que sintió la gente cuando abrió el primer Watchmen en 1986, ¿no? No le restaría valor. A mí lo que me parece sorprendente es de que de todos los superhéroes que surgieron en esa época, realmente Superman sigue al final a la punta de todos el resto de superhéroes, sigue siendo un personaje vigente, al igual que Batman, ¿no? Mientras que la gran mayoría, porque la gente no tiene idea de la cantidad de superhéroes que fueron inventados en los 40s. Y que la mayoría desaparecieron, sin mayor pena ni gloria, o aparecen para llenar hojas de dibujos que hace George Pérez cuando le dicen dibuja 10,000 cabrones, ¿no? 10,000, bueno, es que George Pérez es Dios. Pero sí es cierto, digo, y personajes tan absurdos, o sea, la gente estaba tan, la diferencia yo creo que es que, no, es que no es diferencia, es la similitud, la gente estaba tan ávida de superhéroes, que fue lo mismo que pasó y llevó a la creación, a la recreación o a la adaptación de todos los que, para mi gusto, qué bueno que se deshicieron de ellos, ¿no? Insisto, todos los Kingdom Comescos, ajá, todo lo que se aventó Alec Ross con Mark Waid, que respeto yo mucho la forma de escribir de Mark Waid, realmente se me hace un muy buen escritor, o se me hacía hasta hace 5 o 6 años muy bueno. Ah, no, no, lee lo que está sacando para Boom, no tiene madre, ¿eh? Sí, no, no critico, si hay alguien que a quien respeto como escritor definitivamente es a Mark Waid. Ajá, y aparte del tipo tiene una memoria para la continuidad, que ahora ese es otro problema. Yo creo que con esto del famoso reboot, relaunch, revamp, whatever, no es que los escritores le estén dando tanta importancia o no a la cuestión de del superhéroe reinventado o no reinventado, o de la continuidad, de cuántos años lleva, de que si me lo están tomando, ay, 5 años en la continuidad. O sea, la continuidad en realidad a los, al escritor le puede valer madre. Alguien muy inteligente que hizo algo muy chido fue Grant Morrison, y dijo, todo vale. Ajá, pero en realidad la continuidad, a los únicos tarados, a los que les importa, es a nosotros. Tienes toda la razón en eso. A Marvel le vale madre, hasta los eventos que están haciendo ahorita, de Disassembled para acá, a Marvel la continuidad le valía para tres chingados. No, pero Marvel inventó la continuidad realmente. Sí, sí. Realmente, o sea, Marvel, su gran aportación, más allá de que es el superhéroe más humano, que tiene más problemas, que a mí me parece bastante debatible ese punto, con excepción de, me parece que la fórmula donde perfecciona el concepto del superhéroe, que es en el Hombre Araña, de allí en fuera me parece muy discutible aquellos puntos de humanidad que le da al resto, pero sí le da una continuidad y le da claramente la idea de un universo compartido. No es únicamente en el que se pueden encontrar cuando te conviene. Es Nueva York. Es en el que, pero más tiene efectos lo que pasa en un título con otro, sin tener mayor relación. Simplemente si destruyes el Empire State Building en Cuatro Fantásticos, en Amazing Spider-Man aparecía destruido. Eso es correcto. Hey, y como dijo mi estimado amigo Clark y bien amado Armando, Marvel lo hizo antes de la crisis, efectivamente, con las guerras secretas. Muchas gracias. Pero las guerras secretas no fue un evento que desapareciera superhéroes. No, fue el primer superevento, así de sencillo. El primer gran crossover lo hace Marvel y lo hace con las guerras secretas. También la primer novela gráfica, gracias. Y con la muerte de Captain Marvel. ¿Fue Captain Marvel o fue New Mutants? No, es la muerte del Capitán Marvel, esa es la primera novela gráfica. Pero bueno, al final, o sea, es parte del trabajo que va haciendo Marvel, y que Marvel siempre argumenta, no tenemos nosotros problemas con nuestra continuidad. No es cierto, por supuesto que los tienen, están llenos de contradicciones, lo que hacen es ignorarlas. Yo nada más quiero decir que el universo Ultimate, por ejemplo, la versión del Capitán América que muestran, ya termina siendo la versión del universo regular. Bam, como que medio pruebo y lo que me medio me pega y lo que me medio sé. Es completamente correcto. El universo Ultimate ha sido su experimento. Es su laboratorio. Peter Parker, no, yo siento que sí. Te voy a decir por qué. Fue el Capitán América. Es capaz de portar un fogón y de ser un cabrón como un soldado. Así era de inicio, sí, así de sencillo. Y Batman era de otra manera, después fue Batman era igual, Batman también traía... No, caía fogón, exactamente, ahora no puede, porque se antepondría a su origen, que se ha sido recontado. A su retcon, exactamente. Entonces, de cierta manera lo vieron, Brubaker vino y lo hizo de manera impecable en el universo 616, como se le conoce a este universo de la continuidad, de Marvel, y lo hacen. Es multiverso. Spider-Man no es que se reinventara el personaje. Spider-Man Spider-Man es capaz de captar la atención de los lectores, ya sin el bagaje de estar casado, sin el bagaje de esto, y es como lo experimentan. Entonces dicen, ¿sabes qué? Efectivamente, la gente lo aceptó. Destruye lo que sea con Mephisto, con Red, con The Doctor Strange, o la mierda que sea One More Day, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Pero el chiste es, el evento lo hacen. La continuidad, como tú dices, efectivamente, y eso te lo cedo de razón, siempre lo dijiste, el universo Ultimate se supone que está libre del bagaje. Así como lo tiene este nuevo relanzamiento del 52. A los primeros 100 números o a los primeros 50 ya tienes bagaje, eso es lógico. Son ocho años ya de bagaje, o sea, que digan, no, es que el momento que quieras. Hay una nota muy interesante que precisamente estaba yo leyendo ahorita de Jim Shooter con respecto al nuevo 52. Y hace una mención de una línea que a mí me dejó así de que, ay, güey, o sea, será lo que quieran, pero el tipo tiene mucha razón. Didio y Lee están justificando este nuevo 52 como el punto de para entrar como nuevo lector. Y Shooter dice, perdónenme, pero todos los números que tú escribas de un cómic deben ser el punto de entrada para cualquier lector. Fíjate que en ese aspecto quizás recordaran Shooter. Stan Lee, ¿no? Stan Lee es quien decía... Recuerda que todo cómic es el primero de alguien más. Es correcto. Y fíjense que si, digo, los lectores un poco más añejos, así como yo, Gilberto. Como yo. Efectivamente, no. Nos valía, es que la verdad, a nosotros nos valía la continuidad. O sea, que si era de Tierra 2, que si era una historia, por ejemplo. No creo que nos valía, ¿eh? Yo en lo particular sí me gustaba saber de dónde era, digo, porque yo era Marvelita. Entonces, todo tenía conecte, acuérdate, en esa época que yo empecé a leer. Uh-huh. Pero yo lo que iba más, que ya me hiciste olvidar de eso. Bueno, eso es bueno. Pero fíjate, en lo que retomas la idea, antes de que empezaran con los problemas de continuidad y todo ese tipo de cosas, era una historia de Batman, por ejemplo, salían los superhijos y te ponían, es historia imaginaria, y ya no te tenías que meter broncas de continuidad, de no continuidad, de que si era de su universo, que era así de una tierra paralela, se acabó, historia imaginaria, que es el precedente de todos los famosos Ellsworth que tan de moda estuvieron en los 90s. Ajá, y sin broncas, y ahí te evitas toda la bronca de continuidad. Cuando tú como ñoño, como geek, como nerd, ñoños ojo, así hasta Humberto Ramos nos dice ñoños, no nos creen, váyanse al foro de Comic Castle y ahí está cuando él dice sí, bienvenido ñoños. Entonces, ¿qué es lo que pasa en todo esto? Ah, cuando empiezas, es que no puede ser, ¿por qué? Porque no te dicen que está casado con Lois Lane. Entonces el canon se convierte que Superman forzosamente debe estar casado con Lois Lane. Ah, pero en esta historia se, ay, este futuro, vale para tres madres. O sea, al final del día, sí queremos cierta congruencia, sí queremos, es obvio, cierta continuidad. Es el gran chiste del cómic. Él continuará, y lo queremos de una manera congruente. Pero la preocupación de que si es de esta tierra, si es de otra, si hace cuatro números se peleó con Brainiac, le quitó un brazo y el dibujante, Pajarillo llegó y le volvió a dibujar el brazo porque no tenía la historia, no lo leyó, no le pasaron el update. Eso ya es una onda de nosotros. Al final, a mí lo que me interesa, hablo de manera muy, muy, muy particular. A mí lo que me interesa es leer una historia donde Batman sea Batman. Por ejemplo, yo estoy muy contento con todo este nuevo 52. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Clark Kidd. Nightwing, hagan de cuenta, en este nuevo 52, lo que está haciendo Kyle Higgins, que está impresionante desde Gates of Gotham, hagan de cuenta que terminó lo de Tomasi cuando fue la muerte de Bruce Wayne. Exactamente así, con ese mismo estilo, o sea, True to Itself, es donde lo retoma Higgins y está, para mí es extraordinario. Y chéquese la incongruencia de mi querido carnalito Nightwing, que dice que le vale madre la continuidad, pero está feliz porque lo retomó de donde lo dejó el otro escritor. No lo retomó en la historia, no lo retomó en el punto de vida, lo retomó en la manera de escribir al personaje. Bueno, porque es algo que te gusta, ¿no? Como se identifica, pero fíjate que... El Justice League no es malo y no tiene absolutamente nada que ver. El problema del Justice League número uno, no. Ah, el Justice League es lento, o sea, no pasa nada. Es un dibujo precioso, punto. No, yo estoy totalmente... Déjenme, nada más rápido, porque de la continuidad. Hay una cosa muy curiosa. La continuidad la creó Stan Lee, muy sencillo, porque él escribía casi todo. Así de sencillo, él lanzó Fantastic Four, lanzó Spider-Man, entonces pues, si tengo estos dos títulos lo junto con Avengers y lo junto con X-Men. Él escribía todos. No, pero espérate. Así de sencillo, todo es un negocio. ¿Cómo puedes asegurar? Y eso siempre yo lo he tenido en mente. ¿Cómo cautivas a un lector? No, dándole una continuidad y un cliffhanger, una necesidad de volver. Entonces, es un método, o sea, la continuidad no lo vean como una necesidad, no, como... Yo le gusta como a cliffhanger que a la continuidad. No, pues es que el cliffhanger te provoca una continuidad, porque tienes continuidad de un número a otro. A ver, espera nada más una cosa. De cierta manera, son argumentos de venta. Si haces que este título lo mencionas en otro, te forza a comprar otro. Entonces, obviamente son argumentos de venta. Entonces Stan Lee lo hizo de manera magistral. Y lo pudo hacer muy sencillo, porque él escribía casi todos los títulos de Marvel en un principio. Entonces, aparte, título nuevo, él se encargaba de lanzarlo. Y veía cómo lo ligaba en su universo autocohesivo. Llegó el shooter, lo hizo de manera marcial. Pero el mismo Stan Lee se le iban los nombres. Él lo mismo lo ha confesado. Pero exactamente. Ahora, DC, ¿por qué le copia la continuidad? Pues porque las ventas de Marvel estaban poca madre. Y entonces, ¿qué te importaba que llegabas un título de una historia imaginaria de Lois Lane, que era negra y todo, y te valía madre? Y no había el forzar a alguien a comprar el título que venía. No terminaban en cliffhangers, acuérdate. Entonces el cliffhanger también es otro método para generar la misma continuidad. Y los mismos geeks nos vamos clavando en esa continuidad, y tan sencillo, ahí lo diría de cierta manera Stan Lee, es no le des al lector lo que quiere. Entonces yo provoco un relanzamiento con el cual me van a mentar la madre, como en el caso de los 52. En algunos aspectos, otros me los van a aplaudir. Y llegará el momento en que todos los continuistas que busquen ver dónde quedaron, les haré su historia para venderles lo que quieren. Pues, no pegan bolas. O sea, en serio, no es tan complicado. Todo fue una técnica comercial. Porque de entrada, Stan Lee no llega a escribir superhéroes porque él se le ocurre los grandes superhéroes. Le dicen, oye, escribe superhéroes porque DC acaba de relanzar a todos sus superhéroes y están teniendo mucho éxito. Flash, Green Lantern. Y de hecho, la orden que recibe Stan Lee es, escribe un grupo porque el título que más éxito tuvo es Justice League, en el que juntan a todos los superhéroes. Entonces le dicen, vamos a hacer algo como Justice League. De ahí, por eso es Fantastic Four el primer... Por eso es el primer título que lanzan Fantastic Four, porque tenía que ser un equipo. Y de ahí, une comercialmente, dice, ¿cómo puedo hacer que se vendan todos? Entrelázalos diferentes títulos. Claro que no era lo mismo entrelazar 5 o 6 títulos a 52, por ejemplo. Y bueno, regresamos con esto que está muy, como diría aquí el carnalito Zico, interesante y leguleyo. Después de un corte, te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando, así tal cual como suena, destripando@quietloudfm.com. Ahora sí, pónganse de pie, infieles, nos vamos con el himno y regresamos. Esto es Destripando los Monitos a tus oídos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando los Monitos a tus oídos. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Nada más hacer una pequeña aclaración. Decidimos, bueno, ya se habrán dado cuenta, decidimos cambiar de formato. No de formato de lo que estamos diciendo o hablando o cosas por el estilo, sino pues nos aburrió estar adentro de una cabina. Decidimos dejar que el buen Capitán Frío se haga, gracias, como pudieron haber escuchado ahorita. Decimos que el Capitán Frío se quedara dentro de la cabina, que es la que tiene aire acondicionado. Por ahí también el Paladín ya está haciendo sus pruebas, etcétera, etcétera. Obviamente los demás programas irán regresando a la estación. Yo sé que no les interesa, pero estamos aclarando. Nosotros decidimos mandar al diablo la cabina, y hacerlo eso algo un poquito más informal de lo que ya era. Uh-huh. Y pues sí, nos da cafecito. Como lo que siempre han sido, ¿no? Pláticas de café. Efectivamente. Entonces, si escuchas mucho ruido de fondo, plats, todo eso, es porque decidimos sacar, digo, como que no causó mucha gracia andar cargando con la consola, con los micrófonos, con la compu, pero pues nos la pasamos. Por lo menos nosotros, a gusto acá, mi querido That Thing, es el que le está sufriendo y padeciendo porque a él le toca cargar, sí, cómo no. Y bueno, regresando, estábamos hablando de lo que era la continuidad a raíz de lo que es el nuevo 52. Desde mi punto de vista, insisto, en Crisis on Infinite Earth y en Zero Hour hubo dos personajes que causaron problemas con la continuidad. Se supone que todos estos movimientos, y ya lo dijo Didion, ya no hay más crisis, ya no va a haber más problemas, bla, bla, bla, bla, bla, vamos a darle 2 años y van a ver cómo regresan las crisis. En esta ocasión no se llamó crisis per se, tuvieron a bien llamarle Flashpoint. Ajá. Y esto lo están mencionando desde el año pasado, y así aquí es donde yo digo, ah, qué chida es la Legión de Superhéroes. En el número 1 de la Legión de Superhéroes, en el relanzamiento, mencionaron el Flashpoint. Entonces, en ese aspecto, sí creo que desde hace un año ya estaba bien planeado. Todo es, bueno, si no bien planeado, ya lo tenían ideado, ya sabían para dónde iba. Ajá. Ahora, todo este relanzamiento sí es, porque yo creo que ya había una saturación de personajes. Ya había superhéroes que no funcionaban para mí en lo particular, insisto, Superman ya no funcionaba, Wonder Woman ya no funcionaba, Rick y yo lo hemos platicado N mil veces, The Fastest Man Alive estaba en un título que era The Slowest Comic Ever Written, que era Flash. Es correcto, aquí que ahorita todavía no está armando, pero no se puede defender, él sí le gustó, a mí me dio una hueva impresionante. Me pasó lo mismo, te soy sincero, con Green Lantern en el primer arco, ¿eh? A mí me dio una hueva impresionante cuando estaba escribiendo Jeff Jones el primer arco, todo lo que era el resurgimiento de Coast City. Coast City, sí. Exactamente, y yo lo cancelé, de hecho. Y volví cuando empecé a ver los backups del Siniestro Corps. Del Siniestro, sí. Hasta ahí volví yo al título, pero lo dejé. Me dio una hueva impresionante por lo lento que estaba en un principio. Siento que el Flash fue más o menos similar, pero pues todo lo que hizo fue intrascendente. Todo lo que iba a hacer iba dirigido a Flashpoint. Definitivamente. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que retomando todo lo que es Flash, ¿ajá?, no escriba el Flash, que lo escriba Manapool. Fíjate que DC tiene una tendencia un poco rara. Estúpida. ¿Quién sabe, no? Pero está dándole oportunidad a sus escritores. Unos dicen que Tony Daniel muy bueno, a mí se me hace pasable, normal. Es pasable, es normal, sólido. Normal, para mí. Pero bueno, Armando le sorprende que sea tan bueno. Uh-huh. Supongo que no espera algo tan bueno. No, yo tampoco. Por lo menos de alguien que estaba dibujando nada más. Y es dibujándole. Yo creo que sí le aprendió algo, como que tomó notitas de Morrison. Digo, lo que estamos platicando en el camino para acá era como que Snyder y Tony Daniel le dijeron a Grant Morrison, gracias, ya hiciste lo que tenías que hacer, nosotros lo seguimos, ya, pero de una manera muy muy sólida, muy congruente. Sí. Darle un título a David Finch, no sé por qué, quizá era cláusula de su contrato, veto a saber, ¿no? Sí, tanto así que no les funcionó, que ya le pusieron un escritor. Pues en ventas sí le ha funcionado, ¿eh? En la crítica ha sido mal criticado. Mira, el título, por lo menos lo que fue Golden Dawn, no, la verdad no he tenido tiempo de leer el número, el nuevo número uno, o sea, se me hace, ese título en particular se me hizo la peor burla de todos 52, se tardó 3 números en exactamente, tres números, ¿cuándo? No, fueron 5. La chinga. Es una historia que era de 6 números, sí. La recortaron a 5 para el relanzamiento. Pero bueno, entonces, y por otro lado, a Finch, le pusieron ya coescritor y dibujante de relleno. Entonces, así como que tan rápido. Qué bueno. Sí, sí, ya la verdad sí ya era justo y necesario. Entonces, por ese lado, sí considero que este relanzamiento de DC sí como que fue más por el lado de vamos a limpiar, ajá, todos los personajes que ya no nos interesen, todos los personajes que ya van de sobra. Yo sí siento muy saturado el universo DC con respecto a personajes. No te preocupes, No, espérate, Marvel, estamos hablando de... No, y no nos hagamos, la galería de DC es inmensamente superior a la de Marvel, ¿eh? En lo que son... Pues acuérdate que cuando vendieron las propiedades ahí eran muchos más personajes, ¿no? Cuando se hablaba de la venta de Marvel, ¿no? Pero bueno, y entonces, de cierta manera, yo en el aspecto de que tú mencionas que hay muchos personajes que sobraban, pues no sé si sobraban o no. Simplemente se fueron con los sólidos. Estaban duplicándose. No. Y eso es, considero que sigues mal en ese aspecto. Ahorita te voy a decir por qué. O sea, ¿por qué te me quedas viendo Apollo y Midnighter? ¿Quién carajo son? Superman y Batman versión gay. Ah, entonces están duplicados, ¿no? Entonces, y hay varios personajes así en el mismo tenor. Sí, pero toma en cuenta la cantidad de personajes previos a... Aquí estás hablando que sí hay una duplicación de Apollo y Midnighter con Batman y Superman. Pero toma en cuenta, por ejemplo, las dos divisiones que hubo de, yo insisto, Justice Society. Yo me quedo con Jay Garrick, con Alan Scott, y no por ser, ay, es que eran cuando yo era niño. No es cierto, ni siquiera me tocaron a mí cuando era niño. A mí me tocó de... ¡Kissing me así! Pero, o sea, ¿por qué? Porque estás hablando de un grupo de elders, ajá, que estaban en la Segunda Guerra Mundial, que fueron así como la inspiración de los superhéroes modernos. Por no poder, me interesa quote, quote. Esa inspiración, porque al final... La idea de que el primer superhéroe es Superman. Sí, es Superman. Está bien, la inspiración de todos es Superman. Ah, punto. No, sí. No nos hagamos. No nos hagamos bolas. Saturación. Y Marvel no tiene. ¿Cuántos Capitanes América hay? Como 15, ¿no? Es John Walker. No, José Cuervo. José Cuervo. Bueno, no. ¿Cuántos Iron Man ha habido? No nos hagamos. The Last Survivor. En el relanzamiento ya tiene a Supergirl. Ya tiene a Superboy. A dos super. Bueno, un no, Superboy. No, un Superboy. Que es un clon. Sigue siendo un clon. Que ahora ya no lo... No es un Survivor. Exactamente. Sino un clon. Pero bueno, de todos modos, en es súper, súper, súper, súper, ¿no? Supergirl, sí. Pero de cierta manera yo siento que en este relanzamiento de 52, ya hablando un poquito más global, se enfocaron en los títulos, mantener los títulos que les servían, que dijimos que son dos líneas prácticamente. ¿Mr. Terrific? No. Bueno, Mr. Terrific siempre le han querido un protagonismo y hemos hablado... Yo he tenido exclusivamente. Buena aceptación, ¿eh? O sea, el personaje en sí... Y sabemos que falta un personaje de minoría racial o políticamente correcto, sí. Llamado afroamericano, ¿no? Entonces es muy importante buscar el nicho, ¿no?, de ese personaje. Y lo están buscando con Mr. Terrific, sí, ahorita es válido. A mí me queda y muy con claro. Cyborg, y con darle Static. Un, ¿no está? Y Static está protagonismo en Justice League, un personaje como Cyborg. De hecho, fíjate, a mí lo que me gusta es la integración, porque no nada más fue la integración de Walson. También fue el traer de regreso a personajes de Milestone. Bueno, en Static está. Pero está DC, hardware. DC no nos hagamos. DC siempre ha tenido estas amalgamas de personajes. ¿Sí? O sea, el mismo Captain Marvel, que no está ahorita. No, curiosamente no. Y eso es algo que sí me llama mucho la atención. Pero es una amalgama de otra línea de cómics. Sí, el mismo Question es otro. O sea, surge DC Comics. Exactamente. De hecho, DC Comics surge como la fusión. Unión de... Era National Publications, sí. Y no me acuerdo qué otra. Que juntas forman Timely. Detective Comics. No, también era Marvel. Sí. Que no me acuerdo cuál es la otra, pero que juntas terminan formando Detective Comics Incorporated. Entonces, yo siento que este relanzamiento de DC va muy enfocado a esos títulos que dijimos que la línea de Batman y la línea de Green Lantern, no me las toques. No, resurge de hecho, y reataca a los personajes que son tus clásicos. ¿Cuáles son tus clásicos? La Justice League. Entonces, dale protagonismo al Aquaman, que todos queremos ver algo mejor, que se bajó su cómic en atacar el cliché que le hizo Cartoon Network prácticamente. El Martian Manhunter lo ponen en otro grupo para integrarlo. Bueno, quién sabe cómo vaya a funcionar. Vemos la proyección ya de Wonder Woman nuevamente, un resurgimiento. Oh, el replanteamiento de... Sí, un soft reboot completamente, ¿no? Ustedes se sorprendieron mucho por la mitología. Yo en Marvel no, lo llevo visto viendo sí. Desde Thor y no, de hecho, fíjate que el mismo Azarello lo dijo, que él respeta mucho el origen que le dio George Pérez, que por eso hasta ahorita no ha visto la necesidad de retocarlo. Bueno, de reescribirlo, no retocarlo, de reescribirlo o modificarlo. Que lo único que está haciendo es tomar lo que hizo George Pérez y hacerlo un poco más a la época. Por ejemplo, todo lo que son los ¿cómo se llaman? Todos los personajes mitológicos. Apolo, que es como, no es Minotauro, ¿cómo se llama el otro? Centurión. Uh-huh. que es centurión, ese, o sea, todo eso. Apolo es un centurión. Lo pusieron ahora, trae cuerpo de caballo. Ahora Apolo trae cuerpo de caballo. No es Apolo. No es Apolo. No manches, no puede ser. Apolo, no, el dios del sol. Sí, no la hacen centurión a Apolo. Sí le da una transformación a uno de los personajes mitológicos. Claramente esclava a Wonder Woman en medio de este concepto de la mitología griega, de algún modo adaptada y modernizada. No es la mitología clásica que de algún modo toma Pérez cuando maneja el origen de Wonder Woman. Yo de cierta manera, digo, ya viéndolo, yo vi que eso lo lleva haciendo Hércules desde el rato con Greg Pak. Sí. Pero bueno, yo digo, no dudo que Farelos haya basado en eso. Que se no en eso, bien. Pero pues es lógico, ¿no? Sí, es una adaptación. Ahora, aquí hay una cosa muy interesante. Sí, al final es lógico, y creo que es un buen relanzamiento para el personaje. Está muy bueno el primer número. ¿No? Me gustó mucho el primer número. De hecho, creo bueno, que es uno de los mejores. Sí. Y en general, creo que en general los 52 títulos, en términos generales, salieron sorprendentemente sólidos. Sí estaban muy bien planeados. Sí existen sus puntillos ahí. Bueno, Hawkman dicen que sigue siendo la misma mona revolcada. Yo vi buena crítica. Yo vi mala crítica. Yo vi buena crítica de Hawkman. Mira, yo honestamente, a mí sí estoy molesto mucho con los reviewers. Todo tiene 4 estrellas y 5. No, no mamen. Batman, o sea, honestamente, no mamen. Batman y Wonder Woman tienen 5 estrellas. Justice League no es un cómic de 5 estrellas ni de 4 estrellas. ¿Quién? Justice League no es un cómic de 5 ni de 4 estrellas. Pero fíjate, Justice League es un cómic de 3 estrellas muy bonito. Así de sencillo. Justice League lo que tiene es... O sea, tú te quejabas de Spider-Man que no pasa nada. Sí. En Justice League pasa menos, carajo. De Ultimate Spider-Man. No, claro. En el Ultimate Spider-Man. En Justice League pasa algo muy interesante. Batman les vuelve a demostrar a todos los fans de Green Lantern que no me importa quién sea. ¡Que es un ratero! No, que se la van para Pim Pum Pérez, ojo, pero en el momento que quiera. Con la diferencia que ya hemos discutido de el punto de comparación, que me parece válido el plantear lo que hicieron con Ultimate Spider-Man y ver el Justice League 1. Justice League 1 no muestra el origen de un personaje, muestra el cómo se van conociendo, la cómo relación. Cómo se va desarrollando esta relación y además las reglas de este nuevo mundo. No, y aparte espero que tire el origen de el mismo personaje y planteando sin cambios, fundamentales a lo que planteó Stan Lee, que si bien sí vale la pena plantear más a Parker, sí creo que en 6 números plantearte el mismo origen del personaje, porque no eran reglas de nuevo mundo, no era su interacción con el resto del universo Marvel, era el desarrollo de Peter replanteó Parker. Lo de la fórmula de Oz, que fue el que lo transformó. Es que a mí eso me parece interesante, la forma en que te plantea y que te une la relación entre Peter y Osborn. A mí eso me parece eso sí es muy interesante. Entonces, sí creo que se lo podría haber lástima llevado del Goblin, ¿no? A tres números, sí, en efecto. Pero me parece que se lo podría haber llevado a 3 números. Sí, creo que ya no estamos para orígenes de 8 viñetas. Y espero tu crítica para el Justice League 2. Eso fue el Justice League. Sí, 8 viñetas y se acabó. Muy bonito, muy bonito. Pero ojo, que no es el origen, por eso, no es el origen. Aquí hay algo interesante. Por eso, 6 números después completo. Veré. Aquí hay algo que tenemos. Lo bonito es que mencionaron mucho villano. Eso es lo que me gustó. Aquí lo menciona Darkseid. Que prefiero a Darkseid que estar. Vuestro nuevo concepto de los Parademons, que como no los habíamos visto antes, se va planteando en buena medida las nuevas reglas de este universo. Eso sí me latió. Entonces, por eso creo que se puede tomar más tiempo. Habrá que ver, hay que analizar cuál es el ritmo que lleva y al final el producto, la historia completa. ¿Valió la pena los 6 números? ¿O lo pudiste haber contado en 3 o en 2? Ojo, o en 4. Aquí yo creo que hay algo muy interesante. Habrá que validarlo, sí, pero no me parece un mal número. Y me parece que esa es la diferencia. No, a mí no me parece un mal número ni uno bueno. Ojo, yo me hace un número 1 decente. Bien, o sea, pero no me plantea algo como Wonder Woman que me agradó, no como número 1, tú lo platicas. Sí. O sea, eso es un número 1. Y aparte te metes ya en medio. Exactamente. El Justice League termina y dices, puta, lo leí en 5 minutos y ¿what? Ojo, o sea, ojo, aquí había Green Lantern. El Justice League llegó Superman en la última parte. Sí, no, ya sabemos que en el número 4 llega Aquaman. Ojo, aquí y le rompe su mandarín en gajos a Green Lantern, again. Y a Batman, porque los dos están en el piso. Aquí hay algo muy interesante, en particular con Justice League. Se nota que el concepto que están utilizando para la reintroducción, por lo menos del Justice League, eso no aplica ni para Batman ni para Green Lantern. Justice League está hecha, empezando a ser escrita y dibujada, en formato trade paperback. No, espérate, es que el formato trade paperback existe desde hace mucho tiempo. Sí, pero aquí le nota de distinto descaradamente. Aquí es de 6, lo puso Marvel mucho de moda. Sí, uh-huh. De hecho, aquí sí yo sí. creo que va a ser descaradamente, DC dijo, le funcionó a Marvel, y qué bueno que tomen ese tipo de cosas. Dan Didio tiene demasiado que aprenderle, porque todo lo que le quiso copiar a Quesada, desde mi particular punto de vista, lo ha hecho mal. Estoy totalmente en desacuerdo contigo, porque es más, el programa de Marvel de Trade Paperback siempre se le ha criticado, y el mismo Marvel lo ha aceptado, que no. es malo, lo ha mejorado, pero es malo, correcto. Y que ha buscado copiar el modelo. Pero no nos hagamos, formato, el mejor formato, yo lo en la formato de Trade Paperback existe, no es ni DC ni es Marvel. Es una parte de DC y se llama Vértigo. Vértigo, de hecho. De hecho, hay quien dice que es Tokyo Pop. Ok, estoy de acuerdo. Tokyo Pop. Sí. Nunca lo he leído, nunca creo que pero sí, tienes toda la razón. De en cuestión mainstream. Pero yo sí creo que aquí, descaradamente, se están yendo por el formato de vamos a hacer un Justice League de 6 números. ¿Para qué? Para que en 8 meses o de aquí a 8 o 10 meses salga la gran venta, tu TP... que es parte de lo que estamos platicando también de lo electrónico. Porque tampoco es algo nuevo, al final el JLA de Morrison, si bien como número uno me parece mejor el de Morrison. Mucho, mucho mejor, como número uno sí. Pero al final era una historia estructurada, en la que entonces de cuatro números, que era como iba a manejar. El New World Order. Miren, hay un problema que yo lo que he visto, honestamente, Jeff Jones sabe manejar muy bien un universo así como Bendis, pero tiene historias memorables, pero no tantas, ¿eh? Yo lo que platicaba, yo su Green Lantern lo cancelé por lento, su Flash lo cancelé por lento, o sea, a mi gusto se me hicieron muy lentos, no espero una cosa extremadamente rápida para Justice League. No, a mí me parece interesante. Es un que cuate plantea, que va planteando reglas. ¿Cuál es el punto de partida que toma con toma los dos personajes de algún modo más sólidos en que en necesitas este momento, menos background, ¿no? Sí. Porque son los que tienen menos cambios, que es a Batman y a Green Lantern, pero toma no, como su punto no tienen, de partida. No tienen ni un cambio. Ya se presenta en este número uno que el número que sigue es ver cuál es la interacción y la relación de estos personajes, en particular Batman, frente a Superman. Que es muy interesante porque lo que hemos visto es un Superman que como más lo están planeando. Más rebeldón. Rebeco, honestamente, el Superman a mí me gustó mucho, se me hace muy interesante el planteamiento. Que por cierto, Pérez, pero no me deja... El número 12. No, sale después del número 6. Sí, sí. O sea, lo que yo leí en Comic Book Resources era del número 2. Pues aprende a leer porque dijeron que después del número 6. No vi el número 6. Aprende a leer. No vi el número 6. Nos dijeron que a partir del 7 entraba Giffen y Jorgen. Sí, Giffen y Jorgen. Sorprendentemente. Giffen está entrando aquí ya mucho, Hubo críticas al Superman 1, pero a mí no me molestó el Superman 1. Me pareció un cómic bastante normal. Yo honestamente no me interesó leerlo porque no le veo relación. O sea, insisto. Me interesa ver el nuevo replanteamiento de Superman, no ver cómo está ahorita, ¿no? De cierta manera, para eso leo probablemente el Justice League, que probablemente lo vaya a... hace 5 años. Es correcto, tienes toda la razón. Dicen que el segundo arco ya va a ser... Perdón, pero mi continuidad de este nuevo universo va con el Action, que va viejito, luego el Justice League, y luego leeré lo que sigue. Ojo, Nacos, por ahí se maneja mucho, y todo el mundo, por ahí he escuchado yo, ahí en el Caco, en Comic Castles, la gente que, ay, es que a Batman le quitaron, le quitaron 4 años, y que ya no, a Batman no le movieron absolutamente nada. Toda la gente se basa en lo que dice en Batman, en el número uno de Batman, de que, ay, desde hace 6 años puedo ubicar perfectamente bien todos los asesinatos que cometió el Joker. Les voy a explicar una cosa. El Joker nunca ha sido el primer villano de Batman. Nunca. Entonces, de ahí partimos para decirles que Batman sigue siendo... Dependiendo quién está bajo la identidad de Red Hood. ¿Quién no, porque sido? No, nunca ha sido su primer enfrentamiento. Nunca. Batman sigue siendo... Y de hecho, yo les diría, no se hagan bolas. Aparte que les interesa, que no hay continuidad de ahorita, se supone. Todo en el ron que todavía no termina de Batman. Eso se me hace irrisorio, honestamente. Eso no me gusta. Al final sí es una buena. No, al final a mí sí no es me bueno. Gusta. A mí me ha gustado. A mí no me ha gustado. Y a mí hasta ahorita me ha encantado lo que ha hecho Grant Morrison. A mí su cúspide va en Batman y Robin. Me tiene que demostrar lo contrario. Pero en general, la gran aportación es: todo vale. No te hagas bolas haciendo cuentas. Nunca te van a salir si las cuentas. Por eso se burla final, y te dice: mételo en una cápsula. Pasaron 20 años de aventuras y ahí estuvo en una cápsula que duró una hora de encierro o algo así. Pero bueno, Al final es no te hagas bolas. Todo lo que le aportó este soft reboot vale. todo lo que no le aporta, pues lo termina desechando al mismo tiempo. Sí, este soft reboot, de cierta manera, es que no hay soft reboot en Batman. No. No hay tal, ni en Batman, ni en ni en Green Lantern hay absolutamente nada. Mejor para limpiarte lo que tengas que limpiarte o para reinventar algún personaje si sientes que tienes que reinventarlo. No, pues te servirá para hacer tan reboot como consideres necesario. Bueno, lo demás del universo que yo veía, de cierta manera, hay que checar. ¿Qué quieres, un corte? Sí, vamos a un cortecito. Y ya regresamos para concluir. Sí, para concluir. Bueno, te recuerdo que estamos en la www.quailaudfm.com. Esto es Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Nuestro correo electrónico es destripando, destripando@quailaudfm.com. Nosotros no nos perdimos ni tantito. Vamos y regresamos. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en www.quailaudfm.com. Estamos platicando el día de hoy con respecto a, bueno, intentamos hablar un poco de Fear Itself, eso lo dejaremos para el programa que viene, para la semana que entra. A mí me interesa mucho hablar de Steam, porque a mí más que Fear Itself, que nada, los Vengadores nunca me han interesado, pero X-Men, que siempre me han gustado, me parece que se pinta un muy buen punto de entrada para regresar al mundo de X-Men. Y para regresar al protagonismo, exacto, ¿no? El planteamiento que están mostrando sí. Es... son interesantes, son entretenidos. El nuevo Javier, el nuevo Magneto, de cierta manera. De algún modo, ¿no? Porque realmente aquí el enfrentamiento va a ser entre las ideologías de Cyclops y de Wolverine, que me parece... Curiosamente, Cyclops va más hacia la tendencia Magneto, que sí o sí duro contra los humanos, y Wolverine, que pareciera lo contrario, o por lo menos lo que he leído de Skid, va para el otro lado. De la integración, de algún modo, que ya lo platicaremos. Y el respeto por la infancia, ¿no? Exactamente. Que es el trasfondo... que hace con Generation Hope. Exactamente. Pero bueno, eso ya dejémoslo, y eso para la semana Marvelita, pero dejémoslo para la semana que entra. Pero volviendo a todo lo que era el relanzamiento, ya hablamos de los personajes principales, yo siento que DC se afocó también mucho en atacar personajes de culto. Por eso regresaron a Swamp Thing, de Vértigo. De Vértigo, Animal Man. A John Constantine. Que no tiene título, pero sí. Exactamente, el Dark. Regresan un título prácticamente olvidado de finales de los 70s, principios de los 80s, que es el Eye Vampire. Resurrection Man. A diferencia de lo que parecía por las portadas y las imágenes que iba a ser como un enfoque hacia el público twilightesco, se ve un cómic bastante más oscuro, bastante más interesante, ¿no? Y con un concepto mucho más interesante de vampiros, que ha tenido una fuerte demanda, sorpresivamente. Aunque no lo creas, yo el que leí mejor crítica de varios, o sea, comiqueros que me gustan sus opiniones y los respeto de cierta manera, el All Star Western, dicen que está de poca madre. Yo no he leído, me lo llevé, es de los que sorprendentemente me... Mira, lo incluí en mi suscripción, no es intentar un cómic nuevo también. Sé que está muy bueno, de buena manera. Está ligado a la historia de Gotham City, no, son varios. De Ciudad Gótica. Que además su coprotagonista es el doctor Amadeus Arkham, el fundador de la ya vi por qué te lo llevaste, güey. Por eso me lo llevé. He visto críticas muy buenas, no lo he leído todavía, ya lo comentaremos, pero de entrada se ve muy bueno. Entonces, lo que veo mucho es el título de lánzate los personajes principales, no te enfoques en los demás, quita el bagaje que les pueden hacer segunda, como lo fue Justice Society en un principio, pero bien sabemos que ya viene por ahí Justice Society. Sí, pero aquí viene algo interesante, para hacer una limpia Justice Society lo van a poner en Tierra 2. Eso ya lo habían hecho, ¿no? Pero si estás tratando de buscar integridad y una congruencia, si tienes un nuevo universo, ¿para qué te metes en las broncas de para mi gusto lo hubieran hecho como Marvel, lo hubieran aguantado 4 años como estuvo Thor en el limbo. Probablemente, que fue básicamente lo que hicieron para integrar todo lo que fue JSA, ¿sabes qué? Pues estaban en el Valhalla, estaban peleando, los trajimos de regreso, simplemente nunca estuvieron en otra tierra, siempre estuvieron en la única tierra que había en ese entonces, y se acabó. ¿Para qué te metes en broncas de Tierra 2? En ese momento es cuando todo mundo empieza a hacer panchos, de que, ay, es que la continuidad de Tierra 2, y es que pasó en Tierra 1, al carajo, déjalos en el limbo, estuvieron en el limbo, estuvieron perdidos en el espacio. Hazlo lo que se te ocurra. O sea, no. O como hace Marvel, ignora, por ejemplo, a la hija de Peter Parker, ¿no? Exactamente. O sea, sí, le ignora, si se acabó. ¿Cuándo pasó? No, nunca. Me acuerdo. ¿Quién? Pero Peter Parker tiene una hija, ¿cómo crees, no? Exactamente. Al final, el One More Day es un reboot de Hombre Araña. Es correcto. De hecho, es correcto. De la manera más sutil y diabólica, como dirían por ahí. De la manera más descarada y más exactamente. Sin importarte, ¿no? Exactamente. Que es un poco lo que comentábamos con el Capitán América, lo que están haciendo con Thor. Con Iron Man, de algún modo, hay menos puntos de contradicción que tener. Nada más le vas actualizando la guerra, así que es lo que decíamos que son los soft. Que es los reglas. Pasa lo mismo con Fantastic Four, que es más correcto. Que nada los vas como que atrayendo, o sea, sin hacer mucho caso necesariamente a su historia, más allá de los puntos fundamentales. Y actualizas, el conflicto entre Doom y Richard, etcétera. Es correcto. DC, entonces, estamos hablando de estos personajes de culto, que todo lo que ha tenido muy buena crítica, como Animal Man, como el Something, como varios personajes, otros de culto, como el Vampire y todo, agarran y dicen, tienen un mercado, bueno, tráelos, ¿sí? Tráelos, o sea, si han estado también criticados, tráelos, y vamos a darles un nuevo enfoque, ¿no? Así es. Y el otro son sus universos alternos, que ahí sí yo siento que por mano de Jim Lee, meten mucho para el reboot de todo lo que es este Wildstorm. Quizá no mucho Crypter, porque no meten, sí, meten Crypter, meten quitan las huellas pero meten a Crypter, Stormwatch y Voodoo, ¿no? Voodoo, sí, Crypter, Crypter, Voodoo y Stormwatch es lo único que hacen. Entonces pero ahí yo siento que es correcta la integración, por ejemplo, lo que estábamos hablando, lo que es Milestone, lo que es Wildstorm. O sea, fusionar bien a Milestone, integrar. Correcto. Es que hacen bien, ¿eh? Sí, la verdad, yo sí. Yo creo, la verdad, también, si tienes esa variedad de personajes, pues aprovechalos y unelos en un mismo. Hay muchos personajes que quedaron fuera, eso sí es un hecho, ¿no? Los veremos. Que a lo mejor los veremos más ya sabemos que vienen, ¿no? Por ejemplo, mucha gente... En otra tierra. Mucha gente se estaba gustando. Lo que platicaba y que creo que no viste, es que debieron de haberlo aguantado, quizá como Thor. Hasta que tuvieron una propuesta realmente... Sólida, madre. Sólida. No meterlo por la demanda. Pero ojo, no sabemos si hay una verdadera propuesta y esto está planeado desde un inicio. Son los primeros 52 que fue en la punta de lanza. Y es lo que toman como nombre, como bandera. Y curioso que el 52 niegue la existencia de los 52. Exactamente. Que creo que evidentemente va por ese lado la idea de sacar 52 números. Pero al final, uno por semana. Exactamente. Que... Pero, pues, bueno, al final creo que sí hay una intención de... algo que ha mostrado DC es de que, por lo menos, es bien planeado si estuvo. Parecería que hubiera estado muy carrereado, pero no lo estuvo. No, tanto. Desde su O sea, sí está muy bien planeado el relanzamiento del universo. Quitando el Dark Knight. Es una burla. ¿Qué quiere eso? Al final termina siendo, inclusive. Sí, un tanto. Es un título que pudieron haber metido... Otro personaje, probablemente. Ya nos encontramos también con una política estricta de que los títulos tienen que ser mensuales. Y si no acaba el artista, tienen pilín o tienen quien entra a ayudar. Sí, ahí estamos chidos. Eventualmente sabrán de qué estamos hablando. Pero sí, o sea, tienen, o sea, fíjate que eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque nos evitamos, por ejemplo, todo lo que pasó con Dark Knight, lo que pasó con Batman Inc. Sabemos que Rick Morales va a tener bastantes ayudantes en su run de action, porque de entrada el número 2 y el número 3 no los pudo terminar. Honestamente, qué pobre dirección artística, y eso me extraña de Jim Lee. Bueno, no me extraña, no, pues porque Jim Lee no cumplía deadline. Jim era el primero. Ese era el problema, y eso es un problema que es el director artístico. Uh-huh. No sé por qué no hacen, por qué no funcionan como Marvel lo está haciendo, con tándems, de cierta manera, de dibujantes, ¿no? Tienen un equipo de 2-3 dibujantes por título. Entonces te quitas de problemas y realmente hace este cuate un arco mientras el otro está haciendo otro. Como lo que nos estaba platicando por ahí lo que están haciendo. Pero ¿por qué se queman en el número 2 de Action? Pues porque... Bueno, también Grant Morrison escoge a los slowest pencilers on earth. También se termina cayendo el deadline. A mí me parece una buena medida inicial. Es decir, es inaceptable cualquier retraso en un título. O sea, me parece bien. Eso está bien. Inicial, esperemos que sean fillers de calidad. Al parecer sí, porque también los tándems de artistas con los que trabaja Grant Morrison... Sí, pues, no tengo problema con Grant Morrison. Créeme que yo sé que le van a poner poca madre. Pero son disímbolos, él nunca trae con un estilo. No. Él, o sea, me acuerdo, arrancó New X-Men con Quietly. luego metió a Ethan Van Siever, o sea, ni al caso. Exacto. Y sabemos que, por ejemplo, Chris Jiménez Burnham es quien está trabajando en su Batman Leviathan. Por cierto, ya es otra vez, creo, exclusivo Jiménez, ¿no? De Marvel. No, de DC. ¿Sí? No lo he visto. De todos modos, sabemos que con su exclusividad, el cuate hace 5 cómics en 2 años. O sea, sí. Ojo, aquí hay algo interesante también con respecto a lo que hizo DC en ese nuevo lanzamiento del universo Los 52. Quitó la mayor parte de la generación intermedia de superhéroes. Y eso es algo que hay que tener bien vigilado. ¿Quién? ¿Por DC? DC, sí. DC borró la generación intermedia. ¿Cómo puedes decir eso viendo a tanto pinche Robin en el primer número? Yo diría que la termina borrando porque al final, por ahí aparece Arsenal, por ahí aparece... ¿Cuatro Robins? Robin, sabemos que no... Porque tiene uno por año, ¿no? Según declaración. Y todo lo que ha pasado ahorita, ¿qué ha pasado? Nightwing te deja muy claro que él fue Batman. Él cubrió durante un año. No, porque nunca negaron lo que pasó en Detective. No. Y no pueden negar la mejor historia de Nightwing como Batman. Batman, sí. De cierta manera, ¿no? Exacto. Entonces, vamos, en buena medida, no es tanto que le estén negando, no sabemos qué ha pasado con Wally West. Con Donna Troy. No sabemos qué ha pasado con Donna Troy. No sabemos qué pasa. Bueno, con Cyborg sí, termina siendo un Justice League, pero no niegan su pasado como Titan. De hecho, así en el número uno dice Titan. No niegan su pasado como Titan, simplemente el dije que se lo olvidó. ¿Y qué hora es golfona? No golfona. Golfísima. Medio ganosona. Yo no diría medio. Por lo que ponen ahí en Redwood and the Outlaws, ¿de qué planeta es? Tamarán. Ah, Tamarán, sí, ¿no? Pues la Tamarán entra en época reproductiva y le vale madre con quién. Yo creo que sí. Bueno, que además, ahí a muchos se les ha dado olvidar, pero en el Teen Titans de Mark Wolfman y Pérez, de hecho, en el primer número de New Teen Titans, uno de los grandes escándalos que hoy es visible es que muestra a Nightwing y a Corey que dormían, a Starfire, que dormían juntos. De hecho, él dormía con los pantalones de la pijama y ella con la camisa de la pijama. Exactamente. Pero es uno de los originales escándalos. No te vayas a estar rápido. No fue el número uno. Suponemos que tenía una ligera lealtad hacia Nightwing. De hecho, no era una pequeña lealtad, era una total aferración. Así, no, porque o era Dick o no era nadie. Punto. Y ahora quiere Dick nada más. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Ahora, no pueden, en el número uno de The New Teen Titans de Wolfman y Pérez, no aparecen así. Simplemente llega Corey y le dice, a ver el de los calzoncitos verdes, hablas un idioma que no conozco, presta, beso. Y, ya aprendí inglés, mira, ¿por qué? Porque así los absorbo. Y voltea Logan, bueno, Changel le dice, yo sé hablar otros idiomas. Sí, pero tú no me gustas, gracias, bye. Ajá. Y después revelan que no tenía que ser el beso, que simplemente tocando a la gente aprendía el idioma. Y aparte a mí me da la impresión que seguramente van generando un conflicto que va a terminar siendo Starfire un punto central en un nuevo conflicto entre Dick Grayson y Jason Todd. Interesantes puntos. Negaron que... Dos títulos de Jason, la legión. Negaron que Jason Todd haya sido pelirrojo, lo retomaron nuevamente con cabello negro. No, gracias. Ya se lo volvió a pintar, o se puso el pelo nuevo. Bendito pela. Ahora, como dices, por ejemplo, hay dos títulos de la Legión que a mí se me hacen innecesarios. De hecho, ¿cuándo ha aguantado uno? Un título me parece innecesario. Les recuerdo que la Legión es el único título que han cancelado y al mes está de regreso. Contrario a muchos títulos que han pasado por desorden. Por eso ahora van a cancelar dos y regresará uno probablemente. De hecho no, de hecho hay va a haber tres títulos, que es el Secret Origin de Legion of Superheroes, que sale el mes que entra. Bueno, sale ya sale en octubre y trae así la política del regalo, del anillo, de la legión, etcétera, etcétera. Sale Legion of Superheroes. Nuevo dueño, Same Old Tricks. Exactamente. En efecto. Ajá, sale Legion of Superheroes y sale Legion Lost, que Legion Lost es así como que un homage. Ah, nada que ver, desde el número uno nada que ver, pero es con lo que hicieron Abnett. Muchos se enojaron con lo de Legion Lost. Es la verdad lo que hizo Abnett de Lanning. ¿Pero es el mismo Abnett, no? No. Ah, no, este lo escribe... Ahorita te digo, se me fue el nombre, pero no es Abnett. Es Nisiesa lo escribe. Okay, yo voy más a Nisiesa que a Lovdell. Sí, también, pero mil veces. Lovdell siempre escribe mejores historias. ¿Hardcore? Al corazón, pues. Él escribe, sí, escribe excelente la muerte de Ileana Rasputín, escribe excelente la muerte de Coloso. ¿Quién escribe la boda de Cíclope? Niciesa. Niciesa estaba en X-Men y Lovdell estaba en Uncanny. Pero también cuando botan a Storm con Forge, que se iba a casar y que le iba a decir que sí. Niciesa. Este no, ¿no? Es Lovdell. Lovdell. Claro, es en Uncanny. Y lo mandan sí, a la goma. Portada, la portada blanca, que están muy de moda las portadas sin fondo. Que es la portada de la cara de Storm, con la lluvia, confundiendo la lluvia con las lágrimas. Muy buena portada. Está bonito, y la verdad es muy buen número. Pero vaya, entonces, yo creo que hay que concluir ahorita, de cierta manera, lo que ya es este programa. Y ¿cuáles hablar exactamente eso, Iván? ¿Cuáles te gustaron? Para mí, yo creo que lo mejor fue el Action, el Batman, el Wonder Woman, me gustó mucho el Nightwing, me gustó mucho el Detective, me gustó mucho yo creo que realmente es sobresaliente, me gustó el Batgirl, pinta para más, Batgirl se ve bueno. Batgirl estaba mejor antes, ¿verdad? Probablemente, yo creo que le pagaron muy mal a Brian Q. Miller. Sí. Realmente será bueno ver qué van a hacer ahora con Stephanie Brown, porque logró un enorme fanbase por su extraordinario run como Batgirl. Me parece muy interesante la idea de que regresen a Bárbara. Regresa como spoiler. Habrá que ver qué pasa ahora. El único spoiler que soy yo. No, pero ya dijeron que la regresan como spoiler. Lo más flojo que encontré fue, bueno, me pareció bastante malón el Red Hood. Me pareció malo. No te preocupes, era lógico. El Batman Dark Knight es flojón, pero entretenido. Pero la verdad es un título... Es el más flojo de todos los títulos de Batman, porque incluso el Batman y Robin está bastante sólido, bastante Catwoman. Bueno. Deja como la controversia del final. De que fue excesivo, efectivamente. La secuencia de penetración que sí, me parece. En general, un cómic divertido con un personaje que tienes que manejarlo mucho más por esa línea. Entre más divertido lo manejas, es más real a su concepto. Entonces, en general, iba muy divertido. Me parece excesivo. No el hecho de que Batman y Catwoman tengan sexo, lo han tenido muchas veces en cualquier cómic. Le recuerdo, simplemente Heart of Hush es evidente el que lo tiene. Es completamente evidente. Pero sí me parece excesivo el que lo muestren de forma tan gráfica. Creo que me pareció innecesario, ¿no? Sí. Pero tampoco por eso lo critico, también me parece que es un movimiento muy medido para generar esta controversia y hay una enorme demanda por el Catwoman. Ahora, también tenemos que recordar, no olvidemos, que lo escribe Jude Winnick. Entonces, Jude Winnick, si no los vuelve gays, si no los enferma de SIDA, que Batwing va a ser negro y con SIDA, ¿verdad? Perfecto. O sea, nos vamos a hacer del rápido. Y obviamente, las escenas fuertes es lo que caracteriza a Jude Winnick. Entonces, Jude Winnick sigue siendo exactamente la misma basura de escritor que ha sido toda su vida, que después de Pedro y yo, no ha hecho absolutamente nada de peso. A mí, hasta la fecha, sigue sin gustarme absolutamente nada de lo que, salvo la adaptación a animación, que yo la recomiendo mucho, Under the Redwood. Bueno, ¿recomendaciones? Recomendaciones, para mí, Justice League, lento pero bueno, Nightwing, buenísimo. Ojo, la historia de Nightwing y la historia que están haciendo en Batman, Kyle Higgins y Scott Snyder la están entrelazando, no es crossover, pero sí la están entrelazando. Hay puntos de contacto entre las dos historias. Entonces, por ahí suena interesante. Por lo menos que peleen a muerte y se insulten mutuamente como Morrison y Millar. Y Millar, exactamente. Pero está muy bien hecho. Aquaman me gustó por la cuestión del gas. Oye, que por cierto, hablando de Millar nada más, sí me parece que una vez más cayó demasiado en sus excesos. Con su ¿Bajo? Casa, ¿eh? ¿Con cuál? Demasiado en sus excesos. No lo he leído, Pero sí me parece que... ¿Chafe payolesco? Típico Millar, o sea, Millar puede ir construyendo una buena historia y al final termina cayendo en sus excesos de adolescente, que sí me parece que por eso nunca alcanzará a trascender. Como Morrison. No, es total, sí, Morrison al final es más trascendente. Hasta el final, lamentablemente, y creo que Millar tiene toda la capacidad, porque es muy bueno, pero termina cayendo... Omitiré mi comentario porque yo, como gran fan de Kick-Ass, tengo que leer, estoy, sí, tengo atrasados dos números, sí, Lelo, y yo tengo atrasado muchos cómics, por eso es de lo poco que he leído de DC, sí, aparte de que yo compré pocos títulos de DC. Sí. Este, para mí, muy bueno, este, el Action Comics, este me hace una postura muy interesante, muy clásica, sí, muy, muy bien delineada, sí, el de presentarte, ojo, al, al héroe, al villano, y todo, con, ojo, eso sí lo digo, para mí, caen tintes Peter Parkerescos en el primer número, este, Clark Kent. Probablemente. Porque es el chavito, es esto, el otro. Es el otro. Inicio de su historia. Sí, pero se me hizo muy Peter Parker y siento que lo van a manejar como el adolescente tipo Peter Parker. No sé, de cierta manera con eso, ¿no? No es tan adolescente. No, ya estamos. No, ya estamos es, sí, pero es el teen angst. Y teen angst, de cierta manera, ¿no? Yo lo siento muy anti. Alguien... O sea, al final está elaborando en una idea que nunca se había elaborado del todo, que es, ¿qué ahora, pasa cuando te das cuenta que eres el ser más poderoso? Ahora, no nos hagamos. Se estás convirtiendo, porque recordemos que en Action Comics va en proceso de... Salta, sí, grandes edificios, todavía no vuelve. No nos hagamos. Morrison, por más que diga que va a recrear, va a adaptar, va a modernizar la historia, pero va a respetar los cánones, o así lo he hecho, por lo menos, este, con este todo lo que es Superman, ¿no? Efectivamente. Y Batman, sí, sí. Pero, este, de cierta manera, acuérdense, no vuela en el primer número, no, y así lo hizo de esta manera. A mí Morrison, excelente. A mí me pareció excelente. Yo recomiendo pues, mucho lo que es Nightwing, lo que es Batman, Green Lantern, no le movieron nada. No, Green Lantern es sí, me una... gustó a mí el primer número. Hay quien lo criticó, pero a mí me gustó. No, es que yo te voy a decir una cosa. No es un número uno. No, a mí se me hizo interesante. Honestamente, es la continuación del arco anterior. Este... La verdad, no, pero no, pero vaya. No, bueno. Batman sí es un número uno. ¿No? Sí. Sí, bueno, sí, porque viene, retoma, deja claro, todo lo que sí. Pero que este... Sí, terminó sin esto. Sin esto tiene el este. ¿Y para qué abrí con sin esto? Si te estoy poniendo desde el número uno que va a regresar Hal Jordan. Entonces, a mi gusto, no para, es el número uno. Para plantearte a lo mejor nuevamente la enemistad entre Sinestro. No sé, pero... Estoy de acuerdo. O amistad. No, estoy de acuerdo, pero no se me hace un número uno. ¿Recuerdas? No sé si me entiendes. Yo, se me hace no una sabía, continuación yo de no Green sabía, Lantern. Yo no sabía por qué Sinestro, hasta que lo platicamos, yo no me llevé el... Lo último de Green Lantern. Lo último de Green Lantern. De Green Lantern. Llegué y abrí el título y lo que están diciéndole los guardianes a Sinestro es tú eres el Green Lantern de tal, eres y no sé por grande. Qué chingados te escogió el anillo. Sí, y no sabemos por qué, pero tú eres... Vete a proteger el universo, anda y ve. Ve a proteger el universo. Anda y ve. Ya te dijeron, tú anda y ve. Toma tu anillo, anda y ve. Muy contento con esa idea, pero no me pareció malo, sí es una continuación al final, pero te plantea, bien, está interesante, está entretenido... Puedes sacar o la el porqué de la enemistad de hacerla más grande entre Hal Jordan y Sinestro, o manejar una el limar asperezas entre no los nos dos. No hagamos eso es el origen. Sinestro es otra vez Lantern, tienen que hacerse amigos, otra vez puntos en común y luego otra gran divergencia, exacto, ¿no? ¿No? O sea, regresas al origen que es precisamente eso, el gran Green Lantern. Sinestro llega, ve a sus Yellow Lanterns, sí, y se encabrona porque estaban haciendo lo que él hacía. Exactamente. Con Coruger, ¿no? Sí, así es. O sea, pero honestamente a mí no me parece un número uno. No, por no, eso no lo ¿te gustó o no te gustó? Para mí es una continuación. No me digas, no me importa. O sea, no te pregunté si es una continuación, no. Si es un número uno, si es el número 200. Me gusta porque me he llevado no Green Lantern, pero no se me hace que... Está mucho mejor. No a mí no me gustó. A mí no me gustó. Okay. A mí no me gustó. ¿A ti te gustó? Se me hace X. Ok. Sí, no, a mí en lo particular. A mí se me hace un título. Lo recomiendo como continuación, o como el número 68 de Green Lantern. Exactamente. No como el número uno. Ese es mi pero, es punto de vista. Inclusive, Action sí se me hace un número uno. O sea, es que es un jump point. O sea, supone que esto es un jump point. Eso no es un jump point. O sí, sea, lo que ya, es ya Green Lantern no es un jump point. Yo estoy jumpeando en el point. pero ¿por qué te platicamos? Pero les quiero preguntarles, oigan, ¿por qué Sinestro trae el anillo? Pero tú puedes llegar sin preguntar y nada más decirte, okay, Sinestro, que era este güey, él trae el anillo. El otro güey, que es Hal Jordan... No nos hagamos, no con cualquier cómic podemos hacer eso. Vi la malísima película y ya entiendo quién es quién. Bueno, me gustó mucho Action, sí, honestamente. Action. Batman, bien. Batgirl está muy bueno. Yo a mí me gustó. O sea, está interesante, no muy bueno. Digamos que Gail Simón... El Justice League se me hizo bonito. Esa es mi descripción. Esa es la palabra, sí, bonito, lento, muy lento. Los dos personajes más sólidos, famosos, y estoy de acuerdo con ustedes, son los que abrieron el número. Lo que me gustó es que es el un verdadero origen, no es nada más de que, juntémonos, sí, vamos. Ya, y a final del número uno ya tenían ya tenían el headquarter, ya tenían todo absolutamente al final del primer Justice League, estamos hablando de Silver Age. Acá no, acá es un proceso lento, pero proceso. Pues sí. Entonces, Aquaman, yo recomiendo Aquaman, Nightwing, Teen Aquaman Titans, ¿no? No lo he leído. Teen Titans, ¿no? ¿Lo llevaste? Lo tengo en mi suscripción, no he ido por él. Y de cierta manera te lo cobren a 280 pesos. Me parecería excelente para dejárselo, sí, ahí para y cancelarle todo mi DC. Porque para ti ninguna, ¿cómo? Ninguna segunda impresión tiene valor. ¿Cómo sexual el güey que dijo eso? Les voy a decir una cosa, ojo, no caigan en sus jaladas. Si abren una segunda impresión, una quinta impresión, trae exactamente los mismos dibujos. Lo único que cambia es la portada y cómo la colorean. Si no les gusta, si se les hace que pagar 280 pesos... Y si creen que va a valer... Va a valer madre. La madre y sí. La madre santa. La primera impresión... Ya vale, madre, paguen sí, lo que sí, están sí, cobrando. Y si no, aguántense 6 meses. Y cómprenlo a precio de portada, tal seguramente. Cual. No compres el TP, bien elevado. No nos hagamos. Yo tengo Superman, la muerte de Superman, cuarta impresión. Y cuesta lo mismo la cuarta que la primera. Y que la de la bolsa. Y que la bolsa. Ahora, ojo. O sea que vale con los madre. 200, es un mercado que se mantiene... Mientras hay demanda, la demanda dura hasta pues hasta que le interesa pagar a alguien. O la billetera. Sus 280 pesos que se están quejando ahorita del Batman 1 y lo que sea, ahórrenselos y con esos 280 pesos se van a comprar el TP, así de rápido. Sí. No gasten varo al cover mejor que den edición más bonito, 310 pesos, güey. Que por cierto, qué bonito. Por cierto, qué salió Game. Bonito está el Game. Ya salió Game, una está maravilla, precioso. Está sí. Hermoso. Impresionante. ¿La lo leíste? No, no lo he leído, pero de está muy bonito. Está muy bonito. Bueno, pues de Ojea no vale madre, pues wow. George Pérez vale madre. Obviamente que está bonito. George Pérez y Goldman, con una historia que ya estaba hecha. Y bueno, ahora sí, de esta manera llegamos al final. Muchas gracias por estarnos acompañando nuevamente. Ya saben, los saludos a toda la banda, al buen Dan Campos, que es nuestro podcastero no oficial, al buen Seth Nahum, a Tunorochi, a toda la banda del Canto, Dragón Azul, a toda la banda. ¿Qué te odia? Al Hiro Nakamura. Saludos. Sí, también un saludo. Yo también. Nakamura, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque a nosotros nos quiere, a ti, pelonete, mi madre. Pues si me quiero, me odia ese asunto de él, pero... Es correcto, me viene guango, ¿no? Pero bueno. Si me escuchas para odiarnos o para criticarnos o porque te parece valiosa mi opinión a diferencia de la de aquí en Nightwing, Nightboy, escuchas, exactamente. Yo le agradezco que ponga tanta atención a lo que digo porque realmente me hace sentir especial. Hiro, muchas gracias. Bueno, regresamos la semana que entra a ver si podemos hablar ya. Y por cierto, sí, no tengan bola, este programa es totalmente en muerto, es grabado. Sí, exactamente. Ni le busquen ni los exactamente. Y estos fueron los monitos a sus oídos. A sus oídos vía control remoto. Exactamente. Ándele. Y bueno, entonces nos estamos escuchando la semana que entra. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Pues para que no se les olvide. Fuérense los 50 más. Exactamente. Nos estamos escuchando la semana que entra. Vámonos.